semanas y meses, pasaron los años hasta que llegaste tú. Y fueron tus besos, fueron tus caricias, las que me han hecho olvidar. Porque cuidado hay que tener, no se quiere una mujer, porque hermosa como una rosa, con sus espinas puede hierer. Porque cuidado hay que tener, cuando se quiere una mujer, tan hermosa como una rosa, con sus espinas puede hierer. Así hay Dios. Estar a tu lado, después de un tormento, no creí enamorarme otra vez. No me puedo imaginar cómo todo llegó a pasar. Sucedió tan de repente que no supe cómo reaccionar. Pero al fin llegaste tú, que me diste comprensión y me hiciste recordar la noción que sí hay amor. Porque qué difícil es, cuando se quiere una mujer, tan hermosa como una rosa, con sus espinas puede hierer. Porque qué difícil es, cuando se quiere una mujer, tan hermosa como una rosa, con sus espinas puede hierer. Así hay Dios. Como una rosa, con sus espinas puede hierer. Ay Dios, ten mucho cuidado, cuídate de esa mujer. Esto fue un tormento, no creí volverme a enamorar jamás. Insisto, cuidado, cuídate de esa mujer. Sucedió tan de repente que no supe cómo reaccionar. Oh no, repito, cuidado, cuídate de esa mujer. Tu comprensión, amor y ternura me han hecho olvidar. Y a este nuevo amor hay que darle oportunidad. Oh sí, yo creo.